Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. En este espacio, hacemos un recorrido por el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Hoy es primero de mayo, Día del Trabajador. Un saludo fraterno a quienes día a día trabajan por un mejor porvenir. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 80. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Los escritores celebran el Día del Trabajo. En esta emisión tenemos una nota especial con el etnomusicólogo Juan Mullo. Los artesanos mantienen viva la cultura nacional. Un informe con Luis Alfredo Maldonado. El poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva revivirá en la gran pantalla el 5 de junio. Estos, entre otros temas, en Identidad, emisión especial. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La escritora argentina Chiriboga habla sobre el Día del Trabajador en esta emisión especial. Osvaldo Mantilla nos informa. El primero de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a hombres y mujeres que cumplen con una esencial norma de vida, con anónimo esfuerzo en las distintas actividades, logrando con su labor cotidiana fortalecer el espíritu, forjar el carácter y sentirse digno ante la familia y la sociedad en la que se inserta. El Día del Trabajador recuerda la huelga inicial del 1 de mayo de 1886 por los obreros de Chicago en los Estados Unidos, que demandaron una jornada diaria de 8 horas. En el Ecuador, este día es muy especial para todos quienes, de una u otra manera, generan trabajo y crean desarrollo en el país. Los escritores no se quedan atrás y con su trabajo intelectual se insertan en esta labor. Argentina Chiriboga, escritora y presidenta de la Asociación América Madre, capítulo Ecuador, dio su punto de vista al respecto. Fundamental, ¿no? Porque nosotros somos trabajadores de la palabra, somos también obreros. Además de eso, trabajamos en diferentes campos profesionales. Entonces, para nosotros es justo y correcto celebrar el Día del Trabajador y de la Trabajadora. ¿Y cómo celebramos los escritores en este día? Nosotros podemos celebrar justamente presentando antologías, presentando novelas, presentamos nuestro trabajo, escribiendo, que sirve de estímulo este día para seguir adelante, no solamente como escritora, sino como ecuatoriana. En este caso es un trabajo intelectual que los escritores. Claro, un trabajo también que debe ser pagado, no, sino que es reconocido. Y reconocido. Pero yo no me puedo, personalmente no puedo quejar, porque la Casa de la Cultura me ha abierto siempre las puertas para... me ha colaborado y yo también he colaborado con la Casa de la Cultura, de lo cual yo estoy muy agradecida. La narradora y poeta esmeraldeña aprovechó la ocasión para manifestar su complacencia por el trabajo diario que realizan los trabajadores de la cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Juan Mullo, etnomusicólogo, nos habla sobre la música como una profesión en este Día del Trabajo. Patricia Robalino con la nota. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, me matan si no trabajo. Con esta introducción de la letra de una canción al obrero, hoy primero de mayo celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, conmemorando la matanza de obreros en Estados Unidos en 1986, quienes reclamaban por disminuir la jornada laboral a 8 horas. Para el sindicalismo y movimientos sociales se trató de un día reivindicativo que año a año puso en la palestra las demandas laborales en cada país. Más allá de tendencias políticas, muchos artistas han realizado distintos homenajes, cada uno a su manera, a las personas que entregan su esfuerzo a diario para los suyos, sean obreros, pescadores, ejecutivos. Otros tienen una mirada distinta y critican las consecuencias en las personas de una sociedad industrializada o encaran el desempleo y la desigualdad de oportunidades. De esta forma, conocidos músicos han dedicado composiciones al trabajo y a los trabajadores, como es el caso de un reconocido etnomusicólogo, investigador y compositor de nuestra música nacional, Juan Mullo, quien nos habla de sus experiencias en este campo. En la década del 20 aquí se funda, digamos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, digamos. Y también dentro de la, diríamos, del auge del proceso a veces de industrialización del Ecuador, el ingreso con mayor fuerza al sistema capitalista, etcétera, se generaron organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, y organizaciones de trabajadores que motivaron en muchos compositores a la composición, por ejemplo, de himnos al trabajo, himnos al obrero, hay un pasillo a la obrerita, ciertas dinámicas artísticas ligadas a este proceso social organizativo. Entonces, existe no solo una tradición actual, sino, hablemos desde, por lo menos desde la década del 40. Y entonces, también evocando en ciertos compositores este tipo de marchas también, por ejemplo, ¿no? Al trabajo, incluso a los bomberos, a cierto tipo de actividades que estaban ligadas al servicio público, digamos, ese fue uno. De ahí viene con una vena quizá un poco más política, más contestataria, dentro de los jóvenes de la década del 70, del cual yo fui partícipe, claro. Juan Mullo escribió un libro que publicará en la Universidad Andina, y veamos qué nos dice al respecto en este análisis de la música al trabajador. Se llama Cantos Montoneros y Chapulos. Es semántica de la canción alfarista. Ahí está directamente implícito el hecho este del trabajador. Porque básicamente la revolución, digamos, de 1895 a 1912, cuando muere Eloy Alfaro, se genera toda una serie de manifestaciones cantadas, es decir, bailadas. Esa fue una real revolución. La revolución es aquella que se la baila, se la ejecuta, se la canta, se la vive con intensidad en la cotidianidad. Y eso fue el liberalismo, la revolución liberal radical. Ahí hago un análisis de todos estos cantos políticos y revolucionarios de la época alfarista, que es, incluso llegan hasta tardíamente. Yo, el último canto alfarista, digamos, de la revolución alfarista, lo documenté en 1980, diríamos. Fíjate, entonces esto significa que eso está muy centrado en el imaginario del pueblo. Entonces ahí analizo todos estos cantos de trabajos, cantos de políticos, llamémosle así, en este libro, como documento, como tal, como conferencias. Con respecto así a canción política, he dado, claro, algunas disertaciones. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale. Josué Reynoso y Gladys Tipán, artesanos que mantienen viva la cultura nacional en este informativo de Identidad. Luis Alfredo nos tiene una emisión sobre este tema. El Día Internacional del Trabajo, una fecha que rememora las conquistas laborales y honra la actividad de los asalariados en todo el planeta. Se trata de un punto en el calendario donde también las artes festejan su brega cotidiana. Músicos, pintores, bailarines, escritores, teatreros, poetas reivindican su talento en esta fecha. Pero muchas veces olvidamos que las creaciones populares, los oficios y los artesanos también representan a la cultura nacional. Ellos, día a día, crean con sus manos piezas únicas que a la vez expresan la idiosincrasia de los ecuatorianos y generan empleo. Josué Reynoso, quien fabrica artículos de cuero para venderlos en su tienda en la zona turística de la capital, apunta que además de artesano se siente emprendedor. Y a pesar de que muchas veces las ventas no van como él quisiera, cree que los oficios representan no solo lo popular, sino también lo urbano. Popular y también puede ser de la cultura urbana en ciertos casos, por el hecho de que hay artesanos que con los metales, ellos hacen artesanía urbana. Yo he visto que trabajan con motocicletas, que trabajan con casas, tambores, y todo es de metal. Igual lo que es en cosas, collares, todo es de artesano, artesanía urbana, creo yo. Y también la artesanía de pueblos, que es lo que creo yo, lo que la gente pinta casas, lo que pinta chivas, la ropa misma, que es de la antigüedad. Yo creo que sí existen esas dos culturas y pertenecemos los artesanos de esa cultura. Gladys Tipán regenta, junto a su hermana Maribel, un diminuto pero acogedor local en el mercado artesanal de La Mariscal, donde se venden piezas de tagua, vidrio, metal, cuero y madera. Ella trabaja en jornadas de 12 horas diarias y manifiesta sentirse orgullosa del oficio que escogió. Es madre soltera y su labor le permite mantener su casa y una hija que está a punto de ingresar a la universidad. Gladys opina que las artesanías no solo adornan las casas de los turistas nacionales y extranjeros que las compran, sino que, sobre todo, mantienen vivas a las culturas ancestrales y transmiten su historia. Se puede decir que no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, nosotros la artesanía es una manera de transmitir de cómo se inició nuestros pueblos ancestrales, porque nosotros hasta ahora actualmente utilizamos cosas que de pronto la gente no lo ve tirado, pero nosotros lo volvemos a reutilizar. Entonces tiene mucha historia. Si por ejemplo podemos investigar, digamos, de aquí, por ejemplo, usted puede ver una lanza, ¿no?, que todavía se utiliza como para los grupos folclóricos, los grupos de danza. Entonces todo tiene su historia. Entonces tenemos que también estar informados acerca de lo que nosotros también vendemos. Así Gladys y Josué, al igual que miles de artesanos en todo el país, le rinden homenaje al trabajo no solo en este primero de mayo, sino todos los días del año, laborando y enriqueciendo la identidad nacional con sus manos creadoras. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Ambientada a principios del siglo XX, la película ecuatoriana Medardo Ángel Silva presenta al espectador la interesante y corta vida del poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva. La cinta, dirigida por la realizadora cubana radicada en Guayaquil, Nitzi Grau, se estrenará en Ecuador el 5 de junio. La poesía, la pasión, la profundidad, la atracción por la muerte, el amor y el conflicto con una sociedad hipócrita y conservadora son algunas de las temáticas que se desarrollan en este filme alrededor del reconocido poeta, cuyo suicidio a los 21 años estuvo lleno de misterio. Basada en hechos reales, Medardo fue filmada en la ciudad costera de Guayaquil y sus alrededores, con un elenco lleno de talento ecuatoriano. Esta película brinda la oportunidad de conocer más acerca de este importante personaje. Asimismo, la realizadora destacó que este filme, más que el detalle de una época, representa el conflicto de una persona que se debate entre la vida y la muerte. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y formó parte de la conocida generación decapitada de poetas ecuatorianos. Se suicidó dos días después de haber cumplido 21 años en su ciudad natal. Fue escritor, poeta, músico y compositor, considerado el mejor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana. Un homenaje a los poetas insurgentes de los años 70 presenta el colectivo Perros Callejeros con su cortometraje documental El Poeta de las Yecas. con una duración de 40 minutos. Esta era la época cuando las plazas del centro histórico estaban vivas, llenas de poetas, músicos y artistas que salían a demostrar su arte en esos lugares, comenta Héctor Cisneros, miembro de esta agrupación. Explica que lo que se proyectará el 6 de mayo es un avance en el trabajo que realizan desde hace 2 años y un homenaje a personajes como su padre, cuyo nombre heredó, conocido como el poeta de la calle, Ricardo Realpe, Bruno Pino, Diego Piñeiros y Fabián Velasco, el hombre orquesta quien falleció el 13 de mayo del 2014, entre otros. En esta ocasión cuentan con la colaboración de Carlos Michelena, quien, a decir de Cisneros, es el vínculo entre aquellos artistas y quienes hoy se dedican a esa labor. Él es el único que trabajó directamente con ellos y fue testigo de su trabajo, dice. Esta proyección incluye nueva información y muchas anécdotas que quienes participan han recabado de nuevos personajes. Un ejemplo es el caso Los Ánsicos, una agrupación de poetas vanguardistas que se reunían en la Plaza Grande, comenta Cisneros. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Inti Castro, el grafitero chileno que pinta el mundo de Valparaíso a Delhi, pasando por París, el grafitero y muralista chileno Inti Castro recorre las ciudades del mundo para pintar paradas abandonadas. Nos informa Radio Francia Internacional. Desde Cali en Colombia hasta Nueva Delhi en India, pasando por París, el grafitero Inti Castro, oriundo de Valparaíso en Chile, pinta las paredes de las grandes ciudades del mundo. Montado en una grúa mecánica, el artista de 32 años que reside entre París y Chile interrumpió durante unos minutos la obra gigante que está realizando en las afueras de París para conversar con Radio Francia Internacional. Estamos en la pequeña ciudad de Lagny, a una hora de París, donde Inti realiza un mural en la pared de un antiguo hospital, una obra de decenas de metros y que representa a un personaje con colores vivos que ha pintado en los muros de varias ciudades. Inti Castro. Mira, el mural está basado en un personaje que suelo trabajar siempre, que es el Cusillo, personaje, un especie de payaso sagrado latinoamericano, el cual trato de hacerlo viajar por el mundo y revestirlo y cambiarlo por cada país que voy visitando, ¿no? En este caso estamos aquí en un hospital en Lagny, en Francia. Hasta el momento lo que más me llama la atención, después de haber hecho un recorrido en el hospital viejo, es este encuentro de vida y muerte que hay dentro de los hospitales, ¿no? Tanto hay sufrimiento como muchas alegrías dentro, ¿no? Cuando la gente se pone bien, el nacimiento. Y entonces está como más basado en el tema de la vida y la muerte y también en el tema del sacrificio. A mí me parece que el chullo, el gorro andino que lleva el personaje, se parece a un casco de astronauta. Viste, tú tienes tu visión bien futurista del mural. Es un poco galáctico, quizás. Más espacial que especial. Tiene más influencia de colores de las festividades latinoamericanas, yo creo. Siempre me llamaron la atención en los colores saturados. Me da un poco de pena tomar un buen color y apastelarlo y transformarlo en un color gris, que es lo que la mayoría de las personas hacen. Trato siempre de rescatar esos colores saturados y tratar de buscar la mezcla de ellos. En otros lugares, por ejemplo, dices que te inspiras de la realidad. ¿Nos puedes dar otro ejemplo? Creo que estuviste en la India. ¿Ahí qué pintaste? Claro, por ejemplo, yo llego a la India con una idea de obra y tuve la posibilidad de pasar 2 semanas antes de pintar el mural allá y te empiezas a involucrar con lo que está ocurriendo allá, el tema de los derechos de la mujer, el tema de la contaminación, los derechos de los niños. Y todo eso empieza a influenciar tu obra y al final la obra tuvo una relación muy directa con eso. Al mismo tiempo murió Galeano, entonces la obra como que adquiere mucho significado y trato de representar lo que está ocurriendo en ese rato en el mural. Inti, y trabajas en varios países, pero eres chileno de origen. ¿Te inspiras de la tradición muralista latinoamericana, chilena o de Valparaíso? Personalmente yo estoy influenciado por el graffiti. Después luego con el tiempo uno empieza a interesarse en otras cosas y descubrir luego el muralismo latinoamericano y el muralismo de protesta de los años 70 en Chile y todo eso. Y obviamente luego influencia. Hay una admiración muy grande hacia ellos y eso marca el trabajo de uno igual. ¿Tu punto de partida es el graffiti? El punto de partida es el graffiti, claro. ¿Te parece que desde algunos años hay un auge del street art, del graffiti en las ciudades del mundo o de Europa? Exactamente, existe un auge muy grande del street art en general, con todas sus facetas, no solo la del muralismo, el graffiti, las instalaciones y todo tipo de intervenciones que incluyan el espacio público como soporte. Hay una muy buena aceptación, yo creo, un cambio de visión de las personas en proyectos como este mismo, que estamos en una ciudad, podríamos decir que no es una gran ciudad, y que sí está dando este tipo de espacios. Y finalmente ya no es algo tan marginal o de contracultura como lo era antes, es más institucionalizado. Se pierde mucho. Yo creo que estamos en un punto de lucha entre muchos de los que estamos pintando, nos preguntamos eso, ¿para qué lo estamos haciendo ya? Porque había un momento en que estábamos trabajando en esto porque no queríamos ser parte de la institucionalidad artística, ¿no? Y resulta que nos vamos a la calle, nos ponemos a trabajar sin intenciones comerciales, sin intenciones de hacernos conocidos en el mundo artístico, y resulta que el mundo artístico de un día a otro se adaptó a lo que nosotros estábamos haciendo en la calle y como que nos empieza a absorber de cierta forma, ¿no? Entonces hay un límite ahí bien difuso entre hasta qué punto tengo la libertad completa de hacer lo que quiero o empiezo a trabajar por intereses económicos, que es lo que te ofrece la institucionalidad artística muchas veces, ¿no? Para descubrir en fotos y videos la obra del grafitero y muralista chileno Inti Castro, les invitamos a consultar la sección cultural de nuestra página web rfimundo.com/cultura. Llega a Francia la cinta premiada con el Goya a la mejor película, 10.000 kilómetros de Carlos Márquez. Marcet aborda el tema de las relaciones a distancia. Nos informa Radio Francia Internacional. ¿Estoy en Sunset Boulevard? Muy bien, aquí con palmeras y todo, muy bien. ¿Y mi número? Alexandra y Sergi son una pareja joven que vive en Barcelona. Quisieran tener un bebé, pero a Alexandra le ofrecen hacer una residencia artística de un año en Los Ángeles. La pareja se ve obligada a separarse y a comunicarse por internet. Esa es la historia de 10.000 kilómetros, exitosa película del cineasta español Carlos Márquez Marcé, que en 2015 fue recompensada con el Goya a la mejor primera película. Esta cinta narra con mucha inteligencia la separación forzada y la necesidad muy común en los tiempos actuales de mantener una comunicación virtual. Carlos Márquez Marcé y su actriz, la conocida y cotizada Natalia Tena, estuvieron en París para la presentación de la película. El director nos explicó cómo surgió la idea de esta cinta basada en una experiencia personal. Fue un proceso muy largo y con amigos y ir trabajando y de haberme ido a vivir mucho tiempo delante de una pantalla y en Los Ángeles y hablar con mi familia, mis amigos y pues poco a poco recogiendo historias de gente, de amigos y pensar que era una historia que hacía falta explicar, ¿no? Una historia que se ha explicado muchas veces, del amor a la distancia, pero o de las relaciones a la distancia, pero que en el momento en el que estábamos que hacía falta volver a explicar. Carlos Márquez Marcé es el coautor de esta historia sobre estos dos personajes que dependen de una computadora para verse y hablarse. Llevarla a la pantalla implicó cambiar los modos tradicionales de filmación, como nos comentaron Carlos Márquez Marcé y su actriz Natalia Tena. Sí que era un poco frustrante a veces, pero también era divertido, ¿no? Era otra forma de rodar, te permitía no poder rodar en orden cronológico, que era como rodar en dos sets a la vez, ¿no? Teníamos una casa y otra y lo hacíamos en directo. Era importante que pudiesen comunicarse, ¿no? Y porque si no es como actuar contra una piedra, es muy difícil. Pero a la misma vez a veces ayudaba. O sea, todo el equipo se quedaba o con él o conmigo y empezaron con él, entonces yo tenía como tres personas ahí, un equipo muy pequeño, y me sentí como que podía hacer mucho más cosas. Te sientes que estás sola y estás en una casa y te puedes olvidar, mientras a veces es más difícil para la imaginación que haya un montón de gente ahí y tengas que estar al loro emocionalmente, mientras, no sé, para mí me lo pasé muy bien. ¿Y sabes qué pasa? En cualquier esquina me encuentro alguna mierda que me recuerda a ti, y tú con tus cosas, con tu gente, con tus fotos, con tus putos libros. De su lado, la actriz hispano-británica Natalia Tena es conocida por su participación en dos megaproducciones de impacto planetario, Games of Thrones y uno de los capítulos de Harry Potter. Le preguntamos qué la sedujo en esta historia mucho más modesta e intimista. Yo no sé nada mucho de este mundo de videochat, Skype, todo. Pero cuando lo vi el corto en catalán, no sé, había algo que me pareció muy humano y muy orgánico, y también tengo amigos que tienen eso con sus parejas y me explican sus dificultades con tener la distancia, pero tener esto de videochat, que están pero no están, y que tengo amigos tan cercanos que lo viven, me hace sentir que es algo importante, que la gente se puede relacionar con esta historia. Por ejemplo, el primo de mi novio, que está un poco él se ha casado online con alguien que ha conocido online. O sea, también esa cosa de las comunicaciones es como que se enamoran solo por internet y siempre tienen, no sé, también hay como otras relaciones que sí funcionan con estas cosas que tenemos. Para Carlos Marqués Marcet, 10.000 kilómetros ha conectado con el público al plantear el tema de la movilidad, ya sea por razones personales, profesionales o económicas. Realmente más en el momento en el que está viviendo, ¿no? España, con tanta gente marchando fuera, que marche antes de incluso de que hubiese toda la ola, pero claro, mucha gente se siente muy conectada, ¿no? Y no solo la gente joven, sino pues también mucha gente de todas las edades tienen un hermano, un primo, un hijo, un nieto, ¿no? Que tiene que marcharse y tienen que hablar con ellos, ¿no? Entonces, pues sí que yo creo que ha ayudado mucho, ¿no? Que se dé esta situación ahora mismo y es una experiencia común para mucha gente. 10.000 kilómetros se presentó en la capital francesa gracias a la Asociación Españolas en París y estará en las salas francesas a partir de este miércoles. Quiero estar contigo, no importa dónde estemos. Tú no quieres estar conmigo. Quieres que yo esté contigo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad a la hora del café. El cantante y guitarrista lojano Walter Rodríguez se presentará el 8 de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El músico interpretará por el Día de la Madre éxitos de la música romántica latinoamericana y nacional, boleros y pasillos. También tocará temas de su autoría que hablan del amor y la naturaleza. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robarino, Luis Alfredo Maldonado. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Que tengan un excelente feriado. Hasta el lunes, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.